Radio La Mosquitera 88.1 presenta A Desalambrar. Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A Desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrearon la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Muy buenas tardes, estamos en el programa A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana, programa número 58 en este año y medio, un poco más, que llevamos funcionando como comité. Saludamos a nuestro operador Nicolás Kremarik, esta vez en primer término para no olvidarlo, y al resto de los integrantes del Comité de Solidaridad, a nuestras compañeras Alicia Martínez, Anabel Croce, Jimena, Gabriela Perulán, Sol Leyes, Lita Centeno, Mona Marino, Nadia Marino, y a nuestros compañeros Ricardo Croce, Lautaro Croce, Leo Vizaguirre, Nelson Belmar, Alejandro Fredes, y no sé si se me queda alguien más por ahí, y el que habla, Germán Legends. En este programa hablaremos sobre el tema de los procesos electorales que se van a desarrollar en esta segunda parte del año en varios países de América Latina. Procesos que incluyen desde elecciones presidenciales, de elecciones municipales, procesos de plebiscito para una nueva constitución en el caso de Chile, y otros procesos de consulta popular que hay en algunos otros países. Así que ese va a ser el tema del programa. Pasamos a escuchar el noticiero informativo del Comité de Solidaridad. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. desalambrando el cerco mediático. Colombia. Violencia en Colombia. Gremios e indígenas marchan contra el abuso policial y ya van 57 masacres en manos de la fuerza este año. Anuncian visita de Pompeo y ensayos militares conjuntos. Bolivia. Gran concentración por la recuperación de la democracia. El MAS proclamó su binomio en la ciudad del Alto. Federación de Campesinos Tupac Katari recupera la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia, en manos de los aliados del ex cívico Fernando Camacho. Chile. Represión en las calles en el aniversario del golpe de Estado de 1973. Balean a un niño mapuche y familiares responsabilizan al gobierno. Argentina. Fuerte repudio de los organismos de derechos humanos a los dichos del ministro de Seguridad bonaerense. Brasil. Corrupción en Brasil. 15 años de prisión para Cunha, el impulsor del juicio político contra Dilma Rousseff. Declaran estado de calamidad ante incendios en el mayor humedal del mundo brasilero. Venezuela. Detienen a ciudadano estadounidense que realizaba actividades de espionaje. Legislativas en Venezuela. El chavismo inscribe a sus candidatos y la vuelta de Capriles sacude a la oposición. Ecuador. Estudiantes, gremios y organizaciones sociales marchan con múltiples reclamos. Proscriben a Rafael Correa para las próximas elecciones. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Colombia. Violencia en Colombia. Gremios e indígenas marchan contra el abuso policial y ya van 57 masacres en manos de la fuerza este año. Los sindicatos de trabajadores a nivel nacional convocaron dos nuevas manifestaciones el 16 y 21 de septiembre para protestar contra los abusos policiales tras la muerte de Javier Ordóñez, quien falleció después de ser agredido con exceso de fuerza y el uso prolongado de una pistola Taser por dos agentes en el barrio Villa Luz en Bogotá. Para la primera manifestación, programada para el 16 de septiembre a partir de las 7 de la noche, la Central Unitaria de Trabajadores y otras agremiaciones invitaron a un velatón y cacerolazo nacional en las plazas, parques y espacios públicos del país. Anuncian visita de Pompeo y ensayos militares conjuntos. Las Fuerzas Aéreas Colombianas, FAC, dieron a conocer este martes que la nación realizará un ejercicio militar conjunto con tropas de Estados Unidos en el área marítima caribeña de Coveñas, departamento de Sucre. El anuncio recibió el rechazo de amplios sectores sociales y se produce en el marco de la próxima visita al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Bolivia. Gran concentración por la recuperación de la democracia. El MAS proclamó su binomio en la ciudad del Alto. Nosotros somos la única alternativa que le garantiza al país que ningún recurso natural vaya a caer en manos de transnacionales y empresarios privados y que los beneficios vayan al pueblo boliviano, dijo Luis Arce, candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo, al mediodía de este domingo en una masiva proclamación del binomio del MAS en la ciudad del Alto. Arce aseguró que la derecha, en todas sus expresiones y tras el golpe de Estado, no sabe cómo disimular su apetito de asaltar al Estado, de convertirlo en su botín de guerra en medio de una gran crisis sanitaria y económica. Asimismo, advirtió que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y empresas estatales están en peligro. Federación de Campesinos Tupac Katari recupera la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en manos de los aliados del ex cívico Fernando Camacho. Después de 10 meses de haber sido tomada la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ubicada en la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz, este lunes 7 de septiembre, de manera pacífica, representantes de la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari recuperaron las instalaciones de la principal sede sindical que estaba bajo el control del autonombrado dirigente Nelson Condorí, aliado directo del cívico cruceño Luis Fernando Camacho. El dirigente de la Federación Túpac Katari, Froilán Mamani, informó que se intervino esta sede que es de nosotros y de ningún traidor chitaco, en alusión a Nelson Condorí y otros dirigentes. Entre las primeras determinaciones es de conformar un comité ad hoc y convocarán a un plazo de un mes a un Congreso Nacional de Unidad para renovar la dirigencia de esta organización social. Chile. Represión en las calles en el aniversario del golpe de Estado de 1973. Este viernes 11 de septiembre se cumplieron 47 años del golpe de Estado que la derecha y los militares tomaron el poder, acabando a la fuerza con el gobierno democrático del expresidente Salvador Allende. En conmemoración a la fecha, miles de chilenas y chilenos salieron a las calles. Ante este escenario de manifestaciones concurrieron como siempre las fuerzas especiales de carabineros que desde la mañana ya se preparaban para reprimir a quienes claman por sus derechos, recordando esta afrenta a la democracia en 1973 y preparándose para la oportunidad de finalmente cambiar la constitución del dictador en el plebiscito a realizarse el próximo 25 de octubre. Balean a un niño mapuche y familiares responsabilizan al gobierno. Este domingo, la Defensoría de la Niñez habló sobre el menor de edad mapuche de iniciales JALP, herido después de que desconocidos dispararan contra la comunidad mapuche. Este hecho ocurrido en la zona de Collipulli la noche del sábado. Patricia Muñoz presentó una querella por el delito de homicidio calificado en grado de ejecución frustrado ante el Juzgado de Garantía de Collipulli. La querella es contra quienes resultan responsables de los hechos que implicaron la lesión por bala del niño de 13 años de edad de la comunidad mapuche Huente Huilcum Mapu. Argentina. Fuerte repudio de los organismos de derechos humanos a los dichos del ministro de Seguridad bonaerense. El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a encender la nueva polémica, esta vez tras sus declaraciones contra el colectivo de derechos humanos que generaron un amplio arco de repudios. Cuando yo asumí asuntos internos de la policía, se lo ofrecí al sector de los derechos humanos, porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque hay que trabajar. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque el sueldo de un director es 5 o 6 veces menos de lo que cobran todos los que están trabajando en derechos humanos, que cobran sueldos de los más importantes del Estado, que les paga el Estado, que viven viajando dando conferencias, pero que nunca aportan nada. Luego de que los acusara de no querer trabajar y de ser puro bla bla, organismos de derechos humanos salieron a recordarle que la exposición mediática no reemplaza la gestión y a recomendarle abocarse a los temas que atañen a su cartera, sin dejar de señalarle el inaceptable reclamo policial frente a la Quinta Presidencial y la desaparición de Facundo Castro. Junto a la tajante reacción social, el gobernador Axel Kicillof intervino y Berni debió pedir disculpas. Estas expresiones causaron un fuerte rechazo y el colectivo de derechos humanos a nivel nacional salió a responderle con un duro comunicado. Los organismos que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de memoria, la verdad y la justicia, trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia. A su vez, en la provincia de Mendoza, el Comité de Solidaridad Latinoamericana hizo público un documento que expresa el repudio a los dichos de Berni y solicita su expulsión de las filas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Brasil. Corrupción en Brasil. 15 años de prisión para Cunha, impulsor del juicio político contra Dilma Rousseff. El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, impulsor del juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff, fue condenado este miércoles 9 de septiembre en primera instancia a 15 años y 11 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato. Declaran estado de calamidad ante incendios en el mayor humedal del mundo. Los peores incendios en 20 años en el Pantanal brasilero, considerado el mayor humedal del planeta, han obligado a las autoridades regionales de Mato Grosso a declarar este lunes el estado de calamidad. Frente a esto, el Estado brasilero no toma las medidas necesarias para contrarrestar los incendios. Mientras tanto, decenas de voluntarios y los bomberos de Mato Grosso arriesgan sus vidas para salvar a los animales que huyen del fuego que arrasa en el Pantanal, cuya cobertura vegetal ha disminuido al menos un 15% solo este año. Venezuela. Detienen a ciudadano estadounidense que realizaba actividades de espionaje. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó el lunes 14 de septiembre sobre la detención de un ciudadano estadounidense, presuntamente militar, quien se encontraba realizando actividades de espionaje y desestabilización en territorio venezolano. Este intento de atentar en contra de la paz republicana pudo ser neutralizado. Y en este sentido vamos a brindar detalles de la detención, entre otras personas, de un ciudadano estadounidense, presuntamente militar, quien se encontraba realizando actividades de espionaje, como vamos a mostrar en las evidencias recabadas, y de desestabilización en territorio venezolano, con apoyo de militares y civiles apátridas de este país, porque no hay otro calificativo. Legislativas en Venezuela. El chavismo inscribe a sus candidatos y la vuelta de Capriles sacude a la oposición. Este jueves se inscribieron los candidatos del Partido Socialista Único de Venezuela y del Gran Polo Patriótico que participarán en las próximas elecciones en la Asamblea Nacional convocadas por el Consejo Nacional Electoral el 6 de diciembre del 2020. Ecuador. Estudiantes, gremios y organizaciones sociales marchan con múltiples reclamos. Este 14 de septiembre del 2020, estudiantes y maestros se movilizaron en Quito para rechazar el recorte presupuestario para universidades públicas. Esto tras la decisión de la Corte Constitucional de retirar las medidas cautelares al Ministerio de Finanzas. Proscriben a Rafael Correa para las próximas elecciones. Rafael Correa, expresidente de la República de Ecuador, fue sentenciado culpable en calidad de autor mediato por delito de cohecho en el denominado caso Soborno 2012-2016. El Tribunal de Casación ratificó la sentencia condenatoria de 8 años de prisión contra el expresidente y otras 15 personas, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass, así como empresarios y altos funcionarios de ese régimen. Esto luego de que se llevara a cabo la audiencia de casación a cargo de los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José La Yedra. Corren cauces de mentiras por el río de la verdad. La verdad anda perdida, hay que volverla a encontrar por el río de la verdad. Corren cauces de mentiras, hay que volverla a encontrar. Cuando tiembla en el ir del torbellino, en la sangre entre las piernas, en el frío cuando tiembla, hay que volver. está moviendo y con ella la verdad. Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar. La tierra se está moviendo y con ella la verdad. En el rostro de la gente, en la herencia del sembrar, en el brillo de tus ojos hay que volverla a encontrar. En la herencia del sembrar moviendo y con ella la verdad. Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar. La tierra se está moviendo y con ella la verdad. Corren cauces de mentiras por el río de la verdad. La verdad anda perdida, hay que volverla a encontrar. Por el río de la verdad corren cauces de mentiras. Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar. La tierra se está moviendo y con ella la verdad. Corre que ya no hay miedo, corre que no va a parar. La tierra se está moviendo y con ella la verdad. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado. Columna editorial del programa A Desalambrar. Albañil del andamio desafiado. Muy bien, escuchábamos recién a Natalia Contese, joven artista chilena, interpretando su tema Volverán. Al principio del programa escuchamos a Violeta Parra, una canción muy significativa para estos tiempos. Miren cómo sonríen, se denomina la canción, y se pueden volver a escucharla después y reflexionar sobre lo que plantea. Sería muy interesante para afrontar la complicada y compleja realidad actual. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto, doble tormento. Creo que, a pesar de que la canción fue hecha casi hace 60 años, sigue teniendo bastante actualidad. En los años 80 hubo procesos muy importantes de recuperación de la institucionalidad democrática en varios países de nuestra América. Después de largos años y tenebrosos años de imperio de las dictaduras, se pudo recuperar la institucionalidad democrática y fue bastante la ilusión de la gente, mucha participación popular en la mayoría de los procesos de elección de autoridades elegidas por el voto popular directo. posibilitaron el depósito de las ilusiones populares en la capacidad de la democracia de responder a sus necesidades, sus reivindicaciones, de reinstalar sus derechos sociales, económicos, políticos, culturales. Sin embargo, los cambios estructurales que sufrieron la mayoría de los países a nivel de estructura económica y su repercusión que tuvo en la infraestructura, en la superestructura jurídica y política y social, se hicieron notar con el paso del tiempo. Desde las promesas iniciales de que con la democracia se come, se cura y se educa, se fue sucesivamente invadiendo la mayoría de la gente por un clima de decepción ante el incumplimiento de esas promesas. Claro, la mayoría de los países, la estructura económica había cambiado, se había sometido a los parámetros de la versión neoliberal del sistema capitalista, y esto había producido un proceso de concentración y de extranjerización de la economía que se hizo notar. Entonces los resortes del poder siguieron estando en manos de los privilegiados de siempre, o de los nuevos privilegiados, pero privilegiados al fin. La desigual distribución de la riqueza se profundizó mucho más y esto hizo que la gente volcara sus preferencias desde opciones socialdemócratas a opciones ya más identificadas con la versión neoliberal, porque nuevas promesas hicieron surgir nuevas ilusiones en la gente. Así fue como en Argentina se eligió a Carlos Menem, dado primero un proceso de desestabilización en lo económico y en lo político, que no fueron capaces de afrontar las fuerzas gobernantes en ese momento. Y así fue ocurriendo en distintos países, donde se pasó de atender al de que asumieran el gobierno los sectores que habían luchado en principio por reinstaurar la institucionalidad democrática sin muchas transformaciones de fondo, que fueron sucesivamente desestabilizados o boicoteados por las estructuras del poder todavía dominantes, y la gente optó en la mayoría de nuestros países por elegir entonces a los dueños del país para ver si cumplían sus promesas de recomponer la deteriorada calidad de condiciones de vida de la mayoría de los sectores populares. Así que poco a poco se fue deteriorando la calidad de la vida institucional, fue profundizándose una famosa crisis de representación que fue muy nombrada pero nunca analizada a fondo, ni se tomaron las medidas para poder superarla. La gente se fue interesando cada vez menos en la participación política directamente a través de las instituciones tradicionales que eran los partidos políticos. La votación en las elecciones fue disminuyendo cada día más en varios países. Caso Argentina no fue tanto, pero en varios países sí se notó una disminución en la participación electoral. Surgió un fenómeno que se denominó de despolitización, pero que en realidad podríamos llamar como repolitización. El proceso de transformación de los ciudadanos en usuarios, consumidores, clientes en nuestras sociedades no fue un fenómeno de despolitización, sino de una repolitización, dado ubicación del factor político en otros horizontes y no en las estructuras tradicionales de la política. Cuando llegamos a principios del año 2020, con el inicio de la pandemia y con nuestras frágiles democracias cada vez más frágiles, con temas políticos institucionales muy deteriorados, indudablemente que con la pandemia esto se ha complicado aún más. Y sirvió la pandemia de excusa o argumento para aplazar los procesos electorales que ya se habían fijado en años anteriores, pero de todos modos las distintas movilizaciones e iniciativas populares lograron que se mantuvieran algunos para este año. Es así que el plebiscito para la formación de una nueva constitución en Chile que reemplace a la constitución que dejó la dictadura implantada por la fuerza, se va a hacer el plebiscito el 25 de octubre. Estaba originalmente planteado para abril. Y en el caso de Bolivia, la presidenta de facto ha prorrogado las elecciones lo que más ha podido, pero se van a realizar finalmente también ahora en el mes de octubre. Y otros procesos electorales que vamos a analizar también se han venido dilatando, pero afortunadamente la presión popular en la mayoría de los países ha posibilitado que no se aplacen más allá de este año. En algunos casos, como en el de Ecuador, sí se ha aplazado para el 2021. Pero indudablemente que nuestras democracias llegan a estas compulsas electorales o consultas populares con un sistema institucional bastante deteriorado. Es distinto el caso de Venezuela, donde ha sido el propio gobierno el que ha generado las condiciones para realizar una elección en ese país tan azotado por los castigos del imperialismo, por atreverse a tratar de desarrollar un camino propio, ajeno a los dictados del imperio en su país. Y a pesar de las múltiples maniobras de parte del gobierno estadounidense y de sus cómplices latinoamericanos y europeos para sacar del poder al gobierno democráticamente elegido, al gobierno constitucional encabezado por el presidente Nicolás Maduro, la resistencia popular ha logrado que fracasen hasta ahora todas esas maniobras y el gobierno ha realizado un diálogo con sectores de la oposición para posibilitar las elecciones de una nueva Asamblea Nacional que se van a realizar ahora el 6 de diciembre. Ya se han inscrito cientos de candidatos, así que más adelante analizaremos con más detalle cómo viene ese proceso electoral. En fin, esas son las elecciones que tenemos planteadas para este año en nuestra América y que, a pesar de las condiciones adversas en que se van a desarrollar, porque la pandemia no ha hecho más que agravar las dificultades económicas, institucionales y políticas que sufren nuestros países, a pesar de eso, las elecciones significan una posibilidad para empezar a modificar en algo las cosas, siempre que se elija la opción correcta y no volvamos a elegir a esos presidentes que sonríen mucho en las campañas y después no cumplen sus promesas y no hay ningún mecanismo de control y de castigo para esas promesas incumplidas y que causan cada vez más sufrimiento a nuestros pueblos. Así que para que no sea después del voto doble tormento, hay que desarrollar mucho la conciencia política de nuestro pueblo y la capacidad crítica para elegir a quien corresponda y construir las alternativas necesarias, por supuesto. Así que escuchamos un tema musical y empezamos con los informes por país. Voces de gente negra que viene desde los mares. Voces de gente negra que viene desde los mares. Mensaje, disfraz, el viento, candombe para que hables. Thank you. cuerpos tirados al mar por portar enfermedad. Cuerpos tirados al mar por portar enfermedad. Devenida del maltrato del barco de la maldad. ¿Dónde para que hables? Muy bien, estábamos escuchando a la familia Guariló, que es un grupo de músicos afroargentinos. Y estamos ya en contacto con Yasmín Dafinis, una compañera haitiana que vive en Mendoza y con la cual vamos a conversar sobre el proceso electoral que se avecina, aparentemente, en la República de Haití. ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas tardes, Germán. Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Aquí estamos tratando de desentrañar lo que se viene en cuanto a procesos electorales en nuestra América. Y queríamos empezar por Haití porque es poco lo que se sabe. A ver, que hubo una... ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, sí hubo una interferencia, no sé de qué. Así que queríamos empezar por Haití porque es poco lo que se sabe, que hay un largo proceso de lucha social, pero también ahora se incorpora el tema este de la competencia electoral. Así es. Sobre Haití es muy poco lo que se sabe y muchas veces, es como digamos intencional y muchas veces también tiene que ver con una barrera idiomática. Que Haití es uno de los pocos países de Latinoamérica, salvo Brasil, que habla creol y francés, o sea, no hablar español, digamos. Y bueno, no sé si se sabe, por la gente que no sabe, Jovenel Moïse es el presidente actual de Haití. Sí. Fue electo en febrero del 2017. Del partido Tetcalé, que fue el partido del presidente anterior, que fue Michel Martelly, y fue designado por él, justamente. Y, bueno, no sé si se sabe mucho del sistema político administrativo. Es un gobierno republicano, con poderes ejecutivos, legislativos, judicial. También el mandato es para 5 años, lo que le quedaría 2 años más a Jovenel para finalizar su mandato. Y bueno, hubo muchas revueltas por parte de la población, digamos. Porque se ha descubierto muchos fraudes, también se está pidiendo por el fondo monetario, o sea, por el fondo del Petrocaribe. Sí. Al parecer Jovenel no está dispuesto a dejar el poder ni escuchar al pueblo, digamos. Haití tiene un sistema de votos que no es obligatorio, sino voluntario. Es también una de las razones por las cuales la mayoría de los presidentes que llega al poder son títeres de Estados Unidos, digamos. Claro. Porque hay muy poca formación política del pueblo. Con eso no estamos diciendo que no haya, sino que hay muy poco. No es obligatorio, muchas veces no se toma en cuenta, digamos, la trayectoria del candidato. Claro. Sino solamente su último discurso, que siempre son lo mismo, digamos, ofrecer comida y trabajo, y muchas veces en el momento de las elecciones ofrecen dinero, comida a un grupo de personas para que los voten, digamos. Claro. Viejo sí. Sistema. Sí. Así y ahora porque estaba leyendo que hay gobernando sin parlamento, que cerró el parlamento. Sí, en este momento creo que sí, porque hubo muchas discusiones dentro del mismo partido político, Tercalé, también por parte de la oposición, digamos. Uh-huh. Y bueno, eso puedo decir que es un caos total y bueno, es como que no hay gobernante y no hay respuesta, y también la pandemia agudizó, digamos, los problemas económicos, que es sumamente difícil. Claro. Entonces las elecciones que se prevén serían para formar un nuevo parlamento. Claro, sería así, sería así. Pero vienen bastante complicadas, parece, porque hay muchos enfrentamientos entre gobierno y oposición. Claro, viene muy, muy, muy complicado. Bueno, no, normalmente la cuestión de las elecciones en Haití siempre es muy, muy complicado, es muy complejo. Siempre viene una crisis porque muchas veces, bueno, con gente que ni siquiera se conoce, o sea, el pueblo ni siquiera conoce, y de un día por otro se presentan y, claro, y bueno, y quieren ser presidente. Y muchas veces tenemos hasta 30, 40 candidatos. Claro. Es como un caos total. ¿Y se ve alguna, al desarrollo de alguna alternativa política, algo que represente o intente representar realmente los intereses populares, como lo fue en su momento este movimiento del cura Aristide, era Jean, sí, Avalanche, creo que se llamaba. Sí, podría decir que podría ser una de las alternativas, o también puede ser el partido del profesor Leslie Maniga, o ya sea. La cuestión justamente pasa con cuando llegan, digamos, en el poder, ¿qué es lo que hacen? Claro. ¿Qué es lo que hacen? Y realmente cuando en Estados Unidos se ve amenazado con algunos candidatos, como el partido de la Balaz, sí, lo que hacen es boicotear todo para que nunca lleguen al poder. Y en el caso de que llegan, ya sabemos lo que pasa con ellos. Claro. Le dan un golpe de estado ahí en pleno luz del día y nada. Claro, eso lo que hicieron con este cura, justamente. Lo sacaron. Sí, sí. De un día para otro se lo llevaron de vacaciones a, claro, a África. Claro, sí, lo secuestraron y se lo llevaron. ¿Sí? Pero a ver, en un país supuestamente democrático, de un día por otro te levantás y vienen y te sacan tu presidente y se lo llevan. Claro. Ahora, imaginemos lo contrario, que otro país vaya en Estados Unidos a sacar al presidente que está electo por el pueblo y se lo lleva por otro lugar. Claro. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Son títeres, digamos, la mayoría que sí, llegan. Sí, sí. Al poder, como lo que pasó cuando hay el presidente mismo, Jovenel Moïse, votó en contra de Maduro. Claro. Y ya se sabe esta linda historia que siempre ha existido entre Venezuela y Haití. Claro, claro, y ya además que hace cuántos años que Venezuela le está entregando petróleo a precio subsidiado a Haití, y a pesar de eso. Sí, así es, claro. Así es. Bueno, ¿y los haitianos pueden votar fuera del país o no? No, eso es algo que estamos pidiendo, o sea, la diáspora haitiana está pidiendo, hasta ahora no se puede, no se puede. Y tantos años de intervención de fuerzas militares extranjeras, principalmente latinoamericanas, para garantizar la estabilidad institucional y para imponer la democracia occidental y cristiana, no han servido de nada. Yo me río siempre cuando se habla de eso, de la MINUSTA, claro. Digamos, que va estabilizar las guerras civiles, porque normalmente esas fuerzas le mandan en los países donde hay conflictos grandes, digamos. Claro. Y se supone que van para ayudar, no para violar a nuestros niños, nuestras mujeres. No es para eso que van. Claro. Y lo más raro de todo esto es que tienen un sueldazo en un país donde la población, la mayoría de la población está pasando hambre. Claro, viven en condiciones miserables y las fuerzas militares ocupantes ganan sueldazos porque lo paga las Naciones Unidas y en dólares, así que claro. Es un buen trabajo ese sí que es un buen curro. Así es, bueno, Yasmín, ha sido un gusto escucharte y tratar de transmitir un poco lo que está pasando en Haití, que ahora mismo está muy convulsionada por luchas de docentes y estudiantes, estaba leyendo. Sí. Así que te invitamos a que nos hagas llegar información al comité para seguir difundiendo lo que pasa en Haití, ya que una de las... Bueno, dale, será un placer. Bueno, saludos. Estén muy bien. Muchas gracias. Chao. ¿Dónde para que hables? Cuerpos tirados al mar, patrón, los gurises sin patrón repiquetean los pies, tumbando la pared. Los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared. Caminadito soy. La saya en el taller, costureras de Liniers ya se sienten sus pies. Tumbando la pared, va la saya en el taller, costureras de Linier, tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sombrero soy, señor, y es que cambia mi dolor. Ayer mi que el monte cantaré. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. En Guaymallén respetamos todas las recomendaciones y disposiciones vigentes de los organismos oficiales. Sabemos que en la búsqueda constante de las mejores alternativas para hacer frente a esta crisis histórica, debemos extremar los cuidados. Pero el cumplimiento de las medidas de prevención no depende solo de un gobierno, sino de cada uno de nosotros. Seamos responsables. Municipalidad de Guaymallén. Los y las trabajadoras de la educación estamos hartas. Estamos hartos. Estamos hartas. Hartas de que se nos sobrecargue de tareas. Hartas de exigir al gobierno que llame a suplencias. Porque no podemos sostener a nuestras familias. Hartas y hartos. De que se nos exponga cuando abrimos las escuelas, celadores, celadoras y directivos. Hartas de que ignoren la situación de nuestros estudiantes. Basta de sobrecarga. Basta de sobrecarga. Basta de sobrecarga. Basta de sobrecarga. Llamen a suplencia. Llamen a suplencias. Aumento de emergencia. Aumento de emergencia. Paritarias ya. Paritarias ya. Convoquemos a asambleas en las escuelas para detener la sobrecarga y organizar plan de lucha. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Somos Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@spidi.com.ar. Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Educación, movimientos sociales, comunicación popular, género, cultura, medio ambiente, comunicación. De 5 a 7 de la tarde, sintoniza el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. La evolución de la radio. Radiorama 2.0 irrumpe en el aire de FM La Mosquitera 88.1 de tu dial. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este sábado, 19 horas. Radiorama 2.0 te trae el show en vivo. Disfrútalo en exclusivo por FM La Mosquitera. Radiorama 2.0, la evolución hecha radio. De la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. Esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera 88.1 de tu dial. No, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera 88.1 de tu dial. Señorita caballero, vamos a votar. Latinoamericano, no puedes esperar. La educación, la vivienda. La tierra de mapuches tenemos que recuperar. Señorita caballero, la derecha a callar. Señorita caballero, tienes que votar. Después sin reclamar. A desalambrar. Bien, escuchábamos a nuestros compañeros Jimena y Alejandro en su rap sobre las elecciones. Muy interesante la creación que han traído estos compañeros a nuestro comité. Y antes de la tanda escuchamos al grupo Dura Tierra, su canción Sin Patrón. Es un grupo argentino que hace una fusión de rock y folclore muy interesante. Ahora estamos en contacto con nuestro compañero Nelson Belmar para hablar sobre el plebiscito constituyente que se realizará en Chile el 25 de octubre. Advertimos que hay algunos problemas técnicos con las llamadas, un problema en la consola, así que si se interrumpe la comunicación no va a ser por voluntad nuestra, sino por algún enemistad con la cuestión técnica. Así que iniciamos nuestra conversación con Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, Germán. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás, también ahí en la consola. Sí, está tratando de hacer magia con este desperfecto que ha surgido ahora. Pero bueno, trataremos de llevarlo adelante mientras se pueda. Bueno, como anunciábamos, queremos conversar contigo para tener más detalles sobre este plebiscito que se va a realizar en Chile el 25 de octubre, ya bastante aplazado a raíz de la pandemia, pero afortunadamente parece que se va a hacer de todas maneras. Eso es lo que se comenta, ¿no? Aunque todavía hay importantes sectores que están dudando, ¿no? Claro. Primero, decir que este plebiscito se va a desarrollar en un contexto de estado de sitio, que ya fue prorrogado por el gobierno de Chile hasta diciembre. Pero decir que a la audiencia que esto es como parte inherente al desarrollo de la historia en Chile respecto de estos plebiscitos, estas asambleas constituyentes o convenciones constituyentes. Todas las convenciones constituyentes que se han desarrollado en Chile a lo largo de su historia han sido, digamos, llevado adelante en un contexto de mucha presencia militar, policial, de mucho tironeo, y también con su propia forma, digamos, de cómo las clases dominantes en Chile han manipulado esas convenciones. Desde los inicios, digamos, hasta la constitución última, que es la que mandó a hacer la dictadura en Chile a los días del golpe militar, ¿no? La famosa Comisión Ortúzar, dedicada a estudiar el tema de la transformación de la Constitución en Chile. Claro. Bueno, este plebiscito se va a desarrollar, como decía anteriormente, en un marco de un estado de sitio con mucha presencia policial. Recordar a la audiencia que en Chile, no solamente a partir de la pandemia, sino que desde antes, lo que se vive en realidad es que es un estado policíaco, digamos. Sí. Hay una presencia militar y policial en las calles a tal extremo, que pretenden ir a las casas de las personas a controlar la cantidad de gente que hay para los festejos de las fiestas patrias. Claro. Sin autorización judicial. Es decir, tú estás en tu casa, te golpean, pasan militares o policía, cuentan y bueno, y no se sabe qué puede pasar ahí, ¿no? Claro. Bajo este contexto se está desarrollando el plebiscito. Y el plebiscito de este próximo octubre tiene sus chanchullos, ¿no? En primer lugar porque, y yo invito de paso cañazo a la audiencia y sobre todo a los compatriotas chilenos y las compatriotas chilenas que están escuchando, que investiguen y se informen sobre lo que va a pasar y de qué se trata el plebiscito. Claro. Porque el plebiscito también está amarrado a, siguiendo la tradición histórica, a acuerdos de una casta, ¿no? Que en este caso se dio en noviembre, después de la gran rebelión que comenzó el 18 de octubre en el país, en claro, Chile. Un acuerdo para intentar descomprimir una situación. Exactamente. ¿Y cómo lo descomprimieron? Me parece que fue el 15 de noviembre. Sí. Y se dice que fue entre gallos y medianoche, porque fue arreglado tipo 2, 3 de la mañana. Gallos y algunas gallinas también. Y algunas gallinas. Bueno, ese plebiscito no pregunta si el pueblo de Chile quiere una asamblea constituyente, proponen una convención constituyente. Entonces la primera opción es votar si se quiere o no una nueva constitución. Sería el apruebo o rechazo. Exactamente. Una nueva constitución. Apruebo o rechazo una nueva constitución. Y en segundo término, pregunta si uno quiere, si esa convención sea mixta o digamos, elegida directamente por el voto popular. La mixta contempla mitad gente elegida por el Parlamento, por el Congreso, y la otra mitad por convencionales, digamos, elegidos por el voto popular. Claro. El tema es que en esa elección, para la elección de esos constituyentes, se aplican las normas electorales actuales. ¿Ya? Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Significa de que para cambiar la constitución en Chile hay que tener el 2/3, ¿ya? Claro. De los votos. Hay cosas en las cuales esa convención no se puede involucrar, como por ejemplo los tratados internacionales. Y acá es muy interesante esto porque habría que preguntarse qué es una convención o una asamblea constituyente. Claro, tienen alcances distintos. Claro, tendríamos que partir de la base de que una constitución, es decir, la norma, el armado jurídico, ya de las leyes maestras de la constitución de un país, las genera el soberano, claro, el pueblo, los ciudadanos, ¿ya? Esto ya data de hace un par de siglos atrás, digamos, ¿no? Es tan claro. Viejo. Entonces, resulta de que siendo el soberano el que tiene el poder originario de armar una nueva ley de leyes, ¿ya? Es realmente incongruente de que ese pueblo no pueda decidir sobre cosas como mencionaba anteriormente, por ejemplo, como los tratados internacionales. Claro. Hay cosas en las que no se puede meter. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de convención o qué tipo de nueva constitución se va a desarrollar a partir de esto? ¿Mm? Claro. Es una cosa, estaríamos de una u otra manera repitiendo lo que ha sido la tradición histórica del armado de las constituciones en Chile. Y eso es, esa es una cuestión en la cual hay que estar muy, muy atento, porque lo que está haciendo el gobierno actual con la conjunción de la oposición concertacionista, es decir, los partidos que arreglaron esa llamada transición de la democracia después de que Pinochet dejó el poder, ¿ya? En arreglines con ellos han llegado a este acuerdo de desarrollar este proceso, digamos, de esta manera. Claro. Es decir, ha sido la misma gente contra la cual el pueblo se alzó, la que está en estos momentos digitando la forma y más o menos el contenido de cómo se va a desarrollar este nuevo proceso constituyente. Eso es muy preocupante, ¿no? Y sí, la continuidad de esta democracia tan condicionada y restringida que es la que ha regido en Chile desde la salida de la dictadura. Y claro, por eso es importante, y eso es lo que se está desarrollando en el país de una manera muy territorial, es lograr y movilizarse para que el triunfo ya de la prueba sea contundente. Claro, por lo menos un 70%. Sea contundente, y en segundo lugar, con esa contundencia poder maniobrar, digamos, y navegar en estas aguas turbias del proceso que está siendo dirigido por este gobierno, y como un detalle preocupante, con la anuencia, digamos, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Claro. Que es otra cosa donde habría que preguntarse si realmente podemos creer, confiar en que si el soberano, en un caso hipotético, digamos que el 75% de la población en Chile vota por el apruebo, el 75% de la población en Chile vota por una convención donde los constituyentes sean elegidos por el voto popular, la pregunta sería, ¿las clases dominantes en Chile, la Fuerza Armada comprometida con este statu quo, digamos, cómo irán a maniobrar, ¿no? Claro. Ese es una, bueno, esto pasó ya en ocasiones anteriores en Chile, ¿no? Sí. Siempre ha estado presente la, es más, se comenta que la última constitución chilena del 1925, el presidente que estaba a cargo en ese momento, que era Alessandri, que estaba digitando, manipulando la construcción de esa constitución, cuando vio que la cosa se le escapaba de las manos, llevó a la convención constituyente al jefe del ejército a dar un discurso y a decir de que la Fuerza Armada estaba de acuerdo con lo que planteaba el presidente. Claro. Y bueno, constituyente ustedes verán, ¿ya? Claro. Bueno, y se aprobó esa constitución, ¿ya? Así es, la presencia de las Fuerzas Armadas ha sido... Claro, un factor muy determinante. Muy determinante, y entonces, siempre al servicio de un determinado sector. Sí, sí, sí. Entonces yo diría de que, bueno, la invitación a involucrarse en esto y a investigar primero la historia, porque se está queriendo volver a repetir, y segundo, una convocatoria para lograr de que el apruebo por una nueva constitución, digamos, sea contundente, y en lo central lograr de que la nueva constitución sea construida por el soberano. Claro. Por el pueblo, digamos, que es la fuente de poder, ¿no? Claro. En el fondo, entonces, esa sería, digamos, la gran invitación. Yo no sé cómo con esto de la pandemia, entiendo de que hay se puede votar en el exterior, en algunos lados, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, creo que está habilitada la votación para las personas que estén inscriptas, claro. O sea, que hayan actualizado su domicilio en el país donde residen. Uh-huh. Entonces, en caso de los chilenos y las chilenas que viven en Mendoza y que se hayan actualizado el domicilio en el consulado, están incorporadas al padrón electoral con el domicilio acá y pueden votar en el lugar que el consulado habilite para, uh-huh, como centro de votación. Así que eso es lo que hay que empezar a indagar para que puedan participar. Y ya hay que ver qué se hace con los que no se alcanzaron a inscribir, uh-huh, y que tendrían que ir a votar a Chile si quisieran participar, pero me parece que hay tiempo todavía para tratar de buscar alguna forma de participación sin que sea necesario viajar a Chile en estos momentos en que está muy limitado esa posibilidad. Claro, sí. Todavía yo diría, Germán, que hay que esperar qué maniobra se van a dar desde el gobierno, ¿no? Claro, sí, indudablemente están todos los días con alguna cosa nueva. Ahora están tratando de condicionar todo el tema de la participación de la gente con el tema de la medida de seguridad para que puedan ir a votar en condiciones seguras entre ellos, seguras para ellos. Sí, lo más probable es que el gobierno trate de legitimar la actual constitución con algunas pocas reformas que se le han hecho, claro, a través de este proceso plebiscitario, ¿no? Claro. Ese es el tiro del gobierno. Sí. Y del lado del pueblo y las fuerzas populares, tratar de que el apruebo gane por un gran porcentaje para poder destruir, borrar el rayado de cancha. Claro. Que hace, digamos, la constitución actual y el gobierno actual y todo el poder hegemónico en Chile para limitar, digamos, los alcances. En esta nueva constitución, necesariamente y de manera imprescindible tienen que estar cosas que no se contemplan en la actual. El tema de la educación, los derechos humanos, la salud, o sea... La salud, los bienes comunes. Los bienes comunes, es una cosa... Hay un... En esto de los porcentajes de los dos tercios, y respecto del rayado de cancha, es muy importante lograr esa abrumada mayoría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, para ejemplificar, y con esto ya voy terminando, Germán, sí, lo que pasó en el Senado cuando se votó, cuando se convocó para que los senadores votaran para que el agua sea, sí, un bien público, porque el agua en Chile es privada. Claro. ¿Ya? está privatizada. Claro. Cuando se convocó a esa sesión para votar para que el agua sea un bien público, los senadores que votaron a favor de que el agua sea un bien público eran 23 o 24, sí, si mal no recuerdo. Y los que votaron en contra, la derecha, sacaron 12 votos. Por lo tanto, como la mayoría no alcanzó los dos tercios, el agua sigue siendo un bien privado. Un bien privado. Así es. Ese es el manejo que hace la constitución actual y claro, la cual quieren claro continuar con este proyecto de nueva constitución restringida y nuevamente. Claro. Entonces, por ahí, yo sonaría medio extemporáneo un llamado para hacer la Revolución Francesa en Chile, ¿no? Claro. O sea, volver bien atrás, ¿no? A cosas básicas. Ciudadanos, ciudadana empoderada, ¿eh? Libertad, igualité, fraternité, ¿eh? Cosas básicas, digamos, que en Chile no hay. Claro, claro, no hay. Va a haber que hacer otra Revolución Francesa. Lo primero que hay que romper es con, porque indudablemente que todos estos años de democracia tan condicionada, tan antipopular, han producido una gran apatía hacia la cuestión política. Claro, claro. Porque más allá de que las revueltas de octubre y las que siguieron fueron importantes, indudablemente que eso no significa que inmediatamente se haya optado por una alternativa política o se haya desarrollado una alternativa política que contempla la mayoría de los chilenos. Entonces, romper con esa apatía para votar en primer lugar en el plebiscito a favor de una nueva constitución, claro, y de una convención constituyente. Y ese fue el gran paso que empezó, claro, a dar el pueblo chileno a partir del 18 de octubre. Claro. Comenzar a reconstruirse como sujeto social. Claro. ¿Ya? En contrapropuesta a toda la política de las típicas del neoliberalismo, ¿no? Claro. De que no hay sociedad, no hay ser social acá, cada uno se la arregla como puede. Claro. Y el que puede tiene salud, el que puede tiene educación, el que puede tiene agua, el que puede tiene casa, el que puede... Bueno, el Estado está para, digamos, si hay algún indigente por ahí, una cosita, digamos, sí, pero nada más. Estaba viendo en un diario, salía un spot de la derecha chilena que está en contra de la nueva constitución, que está hecho con... simulando que suben a un taxi en Buenos Aires y el taxista, cuando se entera que son chilenos, los pasajeros le dicen ay, que no cambien porque Chile siempre estuvo mejor que Argentina y bueno. Claro, sí. No hay nada mejor para la cuestión política que el análisis de un tachero argentino, claro, claro. No solamente para Chile sino que para Argentina también, digamos, sí, son especialistas como se está utilizando. Sí, sí, sí. Chile siempre ha sido un modelo para las derechas y los sectores neoliberales, claro, procapitalistas de nuestros países. Así que bueno, esperemos que se avance en esta lucha. Sí, sí, señor. Muchas gracias, Nelson. Bueno, de y nada, nos seguimos un abrazo viendo para ella. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Estábamos escuchando Canto de Igualdad, de Chila Hatun. Y ahora estamos en contacto con Alfredo Berzi, un miembro fundador del Comité de Solidaridad Latinoamericana, que me olvidé de nombrar al principio. Estamos tan acostumbrados a estar en su presencia que se me pasó por alto. Pero bueno, ahora estamos para conversar con él sobre el proceso electoral que se va a desarrollar en Brasil. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, Germán. Buenas noches. Buenas noches. Llegando de tus investigaciones en Brasil, sí, no, no, y a Sao Paulo, ¿dónde estuviste? Vi la multitud te reclamó que no me había nombrado. Sí, no, sí. Oyente. Sí, ya estaban por expulsar del comité. Exactamente. ¿Cómo se ve la cosa en Brasil, que van a tener elecciones municipales, creo? Sí, van a elegir los alcaldes y las alcaldes. Ajá. Que van a convivir con los últimos años del Bolsonaro. Bueno, digamos, un país tan amplio como complejo, con una administración nacional neoliberal y fascista, que por supuesto desconoce la consecuencia de la pandemia, presenta desafíos de todo tipo para las fuerzas populares y democráticas. Por un lado, en estas elecciones municipales se intentará poner nuevamente en juego el valor del liderazgo de Lula y el PT, con aire renovado y nuevas expectativas a partir de la liberación del expresidente a fines del año pasado. Y por el otro, se buscará construir mecanismos de unidad y articulación entre las distintas fuerzas populares que fueron unificándose a partir de la resistencia y la lucha desde el golpe a Dilma en el 2016. Ya están, digamos, las candidaturas de Guillermo Bulos y Luisa Erundina en San Pablo. Ajá. La fórmula Manuela de Ávila, Miguel Roseto en Porto Alegre, y hay otros intentos por agrupar fuerzas políticas en los estados de Río de Janeiro, Bahía y Minas Gerais, que pondrán a prueba la capacidad del PT y el resto de la izquierda por consolidar la unidad que se fue construyendo en los años pasados. Es un panorama un poco cortito, pero... Sí, digamos, pero me parece que la candidatura en Sao Paulo, según las encuestas, tiene bastantes posibilidades, dicen. Sí, porque ha sido uno de los estados que más se ha opuesto y más ha cuidado a la población a Bolsonaro, que es uno de los que más ha aislado a la gente y ha tenido menos pérdida de vida humana. Claro. Y, bueno, vamos a ver acá a noviembre qué se le ocurre a... ¿Qué fecha en noviembre son las elecciones? En noviembre, sí. Uh-huh. Sí, porque en estos meses tenemos... el domingo 27 están de septiembre están elecciones en Uruguay, de intendentes y concejales. Amén. Y bueno, después tenemos el 8 de octubre en Bolivia, las elecciones generales. Sí. Y tenemos el 25 de octubre, lo que estaba hablando con Nelson, el plebiscito constituyente en Chile. Uh-huh. Digamos, va a ser un año un poco agitado y bueno. Claro, y no por los problemas respiratorios del coronavirus, sino no tan solo por eso. Sí, y después vienen lo de Venezuela. 6 de diciembre lo de Venezuela y claro, también entre medio, si se llegan a producir las elecciones en Haití, del parlamento para poder constituir un nuevo parlamento, ya que el presidente le dio de baja al parlamento que regía hasta ahora. Y la que más complicada está en febrero, porque hoy lo proscribieron al partido de Correa. Claro. Directamente. Sí, un avance más de la... Y bueno, entre eso tenemos la gran elección en el país del norte. También, en noviembre. En noviembre. En noviembre tenemos la elección del mandamás del imperio. El mandamás, Sí. O sea, o del títere del imperio, en realidad. Sí, que espero que no, porque hay una noticia ahí que están con Colombia y Estados Unidos, están haciendo maniobras. Sí, sí, eso se leyó en las noticias del comienzo, que están haciendo maniobras en Colombia. Quieren, porque también se vienen las elecciones en Venezuela el 6 de diciembre, entonces quieren. Sí, pero huele feo porque Trump no tiene mucho para elegir ahora. Y bueno, siempre claro, los presidentes de Norteamérica, cuando han estado, se habían perdido, han inventado guerra. Claro. Eso le ha servido de excusa para ganar votos y también claro, para avanzar sobre regímenes que o gobiernos que no sean de su agrado. Claro, sí, por supuesto. Así es. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por tu informe y nos estamos comunicando. Bueno. Hasta pronto. Estamos viendo, Germán. Hasta luego. Hasta luego. Yang kananjik tiang sumahay akanambah ang mong aspanya pichus kasay kita. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. A ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad. Ya no podemos permitir que ellos destruyan al país. El pueblo unido vencerá, la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar. Con fuerza nuestra juventud, somos futuro del país. A los que solo saben robar, a ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad. Ya no podemos permitir que ellos destruyan al país. El pueblo unido vencerá, la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar. Con fuerza nuestra juventud, somos futuro del país. Escuchábamos Canto de Igualdad de Chila Hatun para servir de introducción a nuestra comunicación con Yolanda Pozo, compañera de Mendoza que integra el Comité del MAS, Instrumento para la Soberanía de los Pueblos de Bolivia en Mendoza. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola, Germán. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos queríamos comunicar contigo para hablar un poquito sobre el proceso electoral que se avecina en Bolivia, a pesar de todo. a pesar de todo, y después de haber tenido tantos cambios de fecha, sí, pues. Pasamos de mayo a agosto, a septiembre, y finalmente, con acuerdos de los diferentes fuertes políticos y el Tribunal Supremo Electoral, quedó como fecha final el 18 de octubre. Así es, y no solo fue la postergación de la fecha del obstáculo, sino que también ha habido proscripciones y otras maniobras por parte del gobierno de facto para tratar de impedir. Sí, totalmente. Han habido bastantes maniobras para dar de baja a nuestros candidatos, proscribir principalmente al MAS como partido político, que no lo han logrado, pero de igual manera algunos de nuestros referentes, los más importantes, han sido proscriptos de esta elección de octubre de 2020. Claro. Como ha sido nuestro hermano Evo Morales, claro. También el ex canciller... Choquehuanca. No. Choquehuanca está como candidato a vicepresidente. Él fue el anterior canciller. Uh-huh. Diego Pari. Diego Pari. Que estaba como candidato a senador en Por Potosí, que es otra de las provincias, y él fue proscripto. Claro. Entonces la fórmula presidencial finalmente quedó constituida por... La fórmula presidencial es Luis Arce Choquehuanca, uh-huh. Lucho, sí. Luis Catacora, Arce Catacora y Luis David Choquehuanca. Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Uh-huh. Y de parte del oficialismo golpista. De parte del oficialismo... Hay varias fórmulas, sí. No solamente, o sea, esos son nuestros candidatos del MAS, actualmente la dictadora Áñez también se está postulando, está candidateando, uh-huh. como otros, otras vistas de otros candidatos como Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, que fue uno de los que que ejecutó el golpe de Estado, claro. de manera física, uh-huh. ¿sí? Porque el perpetuador ideológico en principio también fue Carlos Mesa. O sea que de parte de la derecha y la ultraderecha hay como tres candidatos a presidente. Y faltan. Estaría Chin Yu Chou, también está el chino. El chino. Uh-huh. Que tiene origen chino, es boliviano de origen chino. Jorge Luis Quiroga, que le llaman Tuto Quiroga, ajá. que fue vicepresidente en la gestión de Carlos Mesa. Claro. Y bueno, y hay otras fuerzas más pequeñas, como la de María Díaz Valla y Feliciano Mamani. Se presentan muchas listas y ya ha habido algún sondeo en cuanto a la hoy justamente la intención había, de voto. Había mucho jubileo por la última encuesta que se ha venido haciendo, en estos momentos le está dando una intención de voto del 40% a Luis Arce, del 26% a Carlos Mesa, Camacho al 14%, Yemín Áñez del 10%, y el resto está por debajo del 5%. Uh-huh. Pero digamos que nuestros principales... opositores, que dentro de estas tres figuras, Mesa, Camacho y Áñez, están por debajo de Luis Arce. Claro. De todas formas, ayer, salió una nota en página 12, por la intención de voto, teníamos nuestro candidato como la mayoría de los votos, acá el trabajo y el esfuerzo que tenemos que hacer todos los bolivianos y bolivianas, tanto en Bolivia como en el exterior, es llegar a superar el 10% de diferencia entre un candidato y el otro. Claro. Porque la tendencia nos estaría dando que no nos alcanza, pero nosotros tenemos mucho optimismo, mucha fe, de que los bolivianos, que ese 30% de bolivianos indecisos van a poder dar más, porque lo que se quiere es volver a tener estabilidad en el país, que es lo que nos está sucediendo. Hay una estabilidad económica agresiva en Bolivia, están privatizando todas las empresas nuevamente, y esto los bolivianos y bolivianas ya lo hemos sufrido con anterioridad, hemos sufrido al capitalismo, al neoliberalismo, muy duramente, claro. Las familias, las mujeres, el pueblo, el hambre, la falta de trabajo, es lo que está sufriendo ahora. Claro. Y sumado a la ineptitud que tienen de cómo llevar, de cómo sobrellevar la pandemia en estos momentos en Bolivia. Claro. El sistema sanitario está totalmente devastado porque la mirada capitalista y neoliberal de una asistencia sanitaria privatizada, imagínense que es impensable. Claro, y no solo ineptitud, sino también negociados, corrupción se han denunciado. Además, de los casos de corrupción, de los casos de todos los diferentes ministerios, comunicación, de nepotismo, ¿no? Porque los cargos ejecutivos y los ministerios han sido repartidos entre familiares y parientes. Claro. La ley boliviana es muy clara en ese sentido, que no pueden participar familias de forma directa en cargos ejecutivos. Claro. Y además mucho racismo dentro. Y es, también. Claro. ¿No? O sea, a todo esto le sumamos la violencia y el racismo que se está integrando en Bolivia nuevamente. Claro. Y acá en Mendoza ya se ha fijado un lugar para la votación. ¿Se ha organizado ese...? Acá en Mendoza se van a seguir respetando los recintos electorales. Si bien había en Buenos Aires, se están abriendo un poco más por la cantidad de votantes. Nosotros acá en Mendoza tenemos 14.000 votos en todo Mendoza. Y los centros de referencia seguían siendo en Ciudad de Mendoza, en la Escuela Patricia Mendocina, en la Escuela Kennedy, en Rodeo del Medio Maipú, en la Escuela Ugalde, en Ugarteche. Uh-huh. Y seguíamos con los otros dos centros de referencia, que eran San Carlos, que está la Escuela Fuerte San Carlos, y en San Rafael. Además de tener la urna en San Luis y en San Juan. Uh-huh. O sea que hay un espectro bastante amplio de lugares para cubrir. ¿Y cómo viene el trabajo del comité en relación a eso? Y acá desde el partido, este viernes, ya ustedes tienen la primicia, veníamos organizándonos ya para prepararnos para el 18 de octubre, tomando en cuenta una fecha simbólica que sería el 18 de septiembre. El domingo pasado oficialmente Arce Catacora largó la campaña en Bolivia, desde el partido Más IPCP, para el mundo y para los jóvenes, que también es un recurso muy importante. Sí. Y bueno, nosotros acá en Mendoza, oficialmente, que si bien nos sumamos al lanzamiento de campaña, vamos a empezar este viernes a las 16 horas, nos vamos a reunir en la Plaza Bolivia a dar oficialmente el lanzamiento de campaña. Elegimos la Plaza Bolivia porque es el símbolo que tenemos los bolivianos acá en Mendoza, pero también respetando las normas de aislamiento social y el distanciamiento y el aire libre, por la cual vamos a preservar la salud de todos los compañeros presentes, que tampoco podemos hacer una convocatoria masiva. Claro, no se puede. Pero la idea es no dejar de marcar la presencia. Es en ese pequeño espacio que es la que representa a Bolivia, largar oficialmente la campaña del Más IPCP. Entonces eso será el viernes a las 16 horas en la Plaza Bolivia. Exacto. Muy bien. Perfecto. Ha sido un gusto conversar contigo y que nos brindes este panorama sobre las elecciones en Bolivia. Muchísimas gracias a ti, Germán. Y bueno, en lo sucesivo vamos a ir nosotros habilitando puntos de comunicación. Claro. Si bien sabemos que está muy difícil el tema del contacto físico, sí que los compañeros y compañeras tengan puntos de referencia en los diferentes lugares de Mendoza, tanto acá en Guaymallén, Maipú, Luján, Las Heras, principalmente de Gran Mendoza, que es donde mayor cantidad de votantes tenemos, claro. Para que ellos puedan estar informados. Y acá lo más importante es que sepan que los horarios de votación van a ser diferentes a los que están habitualmente usados. Ah. Por primera vez se va a extender una hora más el periodo de votación va a ser de 8 a 17 horas. Uh-huh. La ley establece que sean 8 horas reloj corridas, pero tomando en cuenta el distanciamiento social y para evitar la aglomeración de gente, se va a hacer en dos bloques. El primer grupo de votantes tiene que asistir entre las 8 y 12.30, ajá, con la finalización de la cédula de 0 a 4. Y el segundo grupo sería de 12.30 a 17 horas las personas que tienen la terminación de su cédula de 5 a 9. Ajá. Eso es algo muy importante que hay que transmitirle a los hermanos y hermanas, porque puede llegar a confusiones y alguno que se equivoque el horario no va a poder votar. Claro, claro. Entonces, eso es muy importante recalcar, sí, y promocionar. Repetirlo y varias veces. Y repetirlo varias veces. Y a ustedes, compañeros, que siempre están en la lucha y nos acompañan desde el día cero y que acompañan en todos los procesos democráticos y como hermanos latinoamericanos. Bueno, vamos a agradecer la difusión y el acompañamiento en estos días. Sí, sí, por supuesto. Estamos a su disposición para lo que podamos aportar. Así que le mandamos un saludo grande y manténganos informados de todos los eventos que se produzcan y de toda la información necesaria para transmitir a través de la radio y de las otras redes que con las cuales tiene contacto el comité. Muchísimas gracias. El fuerte, yo creo, de los hermanos latinoamericanos va a ser las redes sociales. Sí. Porque eventos masivos no se pueden realizar. Claro. Pero el boca a boca, el WhatsApp y el Facebook van a ser fundamentales en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, y para que podamos llegar con toda la información. Así que todos vamos a ser solidarios y seguramente nos vamos a ir acompañando. Bueno, perfecto. Un saludo grande a todas las compañeras y compañeros y nos estamos comunicando. Hasta a todos los compañeros del MAS y compañeras y compañeros. Sí. Y bueno, agradecerles a ustedes en nombre también de todo el MAS IPCP Mendoza la invitación y la apertura para poder comunicar esto que es tan importante para nosotros. Bueno, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Hayaya. Hayaya. Hayaya, hermano. Hayaya, compañera. En la lejanía, mi brazo derecho en Wing quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué. Conversábamos con la compañera Yolanda Pozo, integrante del comité del MAS, Movimiento al Socialismo, IPSP, que es Instrumento para la Soberanía de los Pueblos, en Mendoza, con los preparativos para las elecciones que se avecinan en la hermana República de Bolivia. Este viernes a las 16, entonces, se da el lanzamiento a la campaña electoral en Mendoza, ya que sabemos que hay miles de hermanas y hermanos bolivianos residiendo acá y que pueden votar. Así que en la Plaza Bolivia a las 16 horas, con todas las normas de seguridad sanitaria, se va a realizar el acto de proclamación. Vamos a hablar un poquito brevemente sobre lo que pasa en Venezuela, donde después de muchos intentos de ataque, de intervencionismo militar, económico, judicial, mediático, para tratar de desestabilizar el gobierno constitucional, finalmente va avanzando la postura de diálogo impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, y de tratar de avanzar en la construcción de la paz y de lograr una estabilidad que permita afrontar las serias dificultades desde el punto de vista económico que tiene el país, ya que todos somos conscientes de los embargos y los robos directamente que ha sufrido el pueblo venezolano por parte del imperio norteamericano y de sus cómplices en Europa. Inglaterra se ha quedado con miles de millones de dólares en las reservas de oro que tenía depositado el Estado venezolano en ese país, y así ocurrió también con otras empresas, reservas y depósitos que tenía el gobierno en distintos países. A pesar de eso, la pandemia ha sido enfrentada, no podemos decir con éxito, porque nunca se puede hablar de éxito en esto, pero sí con uno de los menores costos en todos los países latinoamericanos en cuanto a vidas y contagios. Así que ha iniciado un proceso de diálogo con distintos sectores de la oposición que ha desembocado en este llamado a elecciones para una nueva Asamblea Nacional que se realizará el próximo 6 de diciembre. Se acordó la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, consensuado por todos los sectores que participaron en el diálogo, y ya a esta altura hay más de 14.000 candidatos y candidatas para ocupar las 277 bancas de la Asamblea Nacional, de las cuales 144 van por lista proporcional y 133 por elección nominal. Participan 107 organizaciones con fines políticos en estas elecciones parlamentarias. De estas 107 son 30 de carácter nacional, 53 de carácter regional, 6 son organizaciones indígenas nacionales y 18 son organizaciones indígenas regionales. Así que esta complejidad y amplitud tiene el proceso electoral que se desarrolla en Venezuela en estos momentos. Muy interesante, y por supuesto que hay distintas maniobras por parte de los gobiernos de Estados Unidos y las derechas latinoamericanas para tratar de obstaculizarlo, desvirtuarlo y directamente anularlo. Así que se impone difundir la verdad de lo que está pasando con las elecciones en Venezuela y apoyar, por supuesto, todo lo que contribuya a reforzar la democracia popular que vive ese país. Indudablemente que no ha sido fácil en nuestra América el desarrollo de estos sistemas institucionales democráticos, y su funcionamiento ha sido puesto en jaque permanentemente por los sectores de la derecha cuando se han sentido atacados a través de la articulación entre las derechas, con el poder judicial, con las corporaciones mediáticas. Están conformando permanentemente la primera línea en el ataque contra el perfeccionamiento, la profundización de este sistema democrático. Mucha gente cree que la derecha se refiere solamente a la derecha conservadora, ultraconservadora, pero también la derecha tiene cánones liberales y detrás de eso se refugia para atacar también la democracia. El objetivo central de todos estos ataques es tratar de evitar, de obturar, de liquidar cualquier proyecto que implique la construcción de una sociedad más justa, donde el Estado juegue otro papel a favor de los intereses populares, a favor de la justicia social, a favor de beneficios para las mayorías que han sido postergadas históricamente. Así que son muchos los mecanismos que utilizan, que han utilizado, que utilizan y que seguirán utilizando para tratar de detener, de revertir, de impedir estos procesos de democratización. Frente a esto, los sectores progresistas de izquierda tenemos que reforzar aún más la unidad, la organización, la conciencia y la lucha para seguir adelante con estos procesos. Indudablemente que debemos ser los primeros abanderados de un sistema democrático, pero así formulado en abstracto no basta, sino que un sistema democrático que contenga determinadas características, como son el tema de la justicia social, los bienes comunes, el respeto a los bienes comunes, el tema de los derechos de las mujeres, el derecho a las diversidades, el respeto a los pueblos originarios y sobre todo la obtención de los derechos humanos básicos para el pueblo. El derecho al trabajo, un trabajo digno, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Indudablemente que todo esto no se puede lograr sin afectar los intereses de los privilegiados de siempre. Y esa es la lucha que se emprende. Para eso hay que construir alternativas amplias, unitarias, pero con un programa definido de transformaciones que permitan obtener esos derechos y desmontar las estructuras del poder dominante en los distintos aspectos, político, económico, mediático, cultural, etc. Ese es el objetivo que nosotros desde el comité apoyamos, por eso nos interesa difundir lo que está pasando en los distintos países sobre estos procesos electorales o de consulta plebiscitaria, como el caso de Chile, que se avecina. De haber quedado mucha tinta en el tintero, pero ya se termina el tiempo, así que agradecemos a todas las compañeras y compañeros del comité por su esfuerzo para la producción de este programa, a los compañeros que han intervenido a través de las entrevistas, Yasmín, Yolanda, Nelson, Alfredo, y nos veremos en el próximo programa. Gracias, Gabriela, por la elección de la música, que indudablemente que realza el programa, y gracias, Alejandro y Jimena, por ese rap que nos ha inducido a votar para seguir luchando por nuestros derechos. Hasta el próximo programa.